se están tirando. No pretende ser más que el rey, mostrando el oro en televisión. El otro dice ser el mejor, pero es claro, lo está imitando. Ellos se miran por el cartel, quieren ser cacho más que Gardel, y se combinan con vicios raros. Pero la fama los confundió, no se dan cuenta que es el león, el gran maestro rey del amor, sus canciones nos ha dejado. Porque se pelean, parecen perro y gato, se chocan poca fama, muchas mujeres sigo cantando. Porque se pelean, parecen perro y gato, se chocan poca fama y con mi guitarra sigo cantando. Ya dejen de joder, yo soy el romántico. Están tirando. Uno pretende ser más que el rey, mostrando el oro en televisión. El otro dice ser el mejor, pero es claro, lo está imitando. Ellos te tiran por el cartel, quieren ser cacho más que Gardel, y se combinan con vicios raros. Pero la fama los confundió, no se dan cuenta que es el león, el gran maestro rey del amor, sus canciones nos ha dejado. Porque se pelean, parecen perro y gato, si yo con poca fama muchas mujeres sigo cantando. Porque se pelean, parecen perro y gato, si yo con poca fama y con mi guitarra sigo cantando. Ya dejan de joder, soy el romántico.